Hay algo que es para nosotras base y esencial y fundamental, que es el modelo económico. Si no lo cambiamos, es sumamente complicado seguir en estas condiciones. O sea, creo que está bueno como entender que, o que podamos pensarnos que hoy la realidad es que hay un modelo económico neoliberal que solamente es para un grupo reducido. Nosotras decimos la corpo económica de empresarios, empresaria, más la corpo patriarcal, que está bueno que también podamos hablar de eso, porque estamos hablando todo el tiempo de disputas de poder, que como avasalla los derechos y la humillación del pueblo. Y en Mendoza, si se quiere, podemos hasta pensar en lo que ha pasado en los últimos días, desde el ajuste al transporte, porque esto de Mendotrán para nosotras es el ajuste al transporte, revolucionándole la vida para mal. Digo, en esto de que ellos hablan de la revolución mal utilizada, bueno, claramente alterando a la vida del pueblo, generando mucho sufrimiento. Algo tan que parece, vos decís Mendotrán, que es el aumento del boleto, ¿no? Y por otro lado, cambiar todos los recorridos cuando, y lugares que no llega, barrios que no llega, cuando decís hay un montón de personas con discapacidad, personas mayores, que tenían ya un circuito ordenada su vida, y de repente encontrarte con este descontrol, y ni hablar en lugares donde hoy no tiene acceso, no tienen acceso al transporte. Creo que se me viene a la mente como tres cuestiones fundamentales de mostrando mucho odio al pueblo. Lo de Mendotrán, lo de el código de falta, estas formas de reprimir, de disciplinarnos para que no salgamos a manifestarnos y a exigir nuestros derechos. Sin ir más lejos, hace unos días, ponerle una multa a un cartonero y sacarle sus cartones es casi de una perversidad que no tiene, inhumana, porque la verdad que eso no tiene, no sabe, me sale insultar, viste, el enojo, la bronca, Sí, ¿no? muchísimo. Y después, bueno, me parece que con todo lo que tiene que ver con la educación, tenés que, cuando tenés tanta violencia económica, social y política, necesitas la violencia cultural. O sea, vos necesitas quemar cabezas. Entonces, para eso, desde el ítem aula hasta querer cerrar colegios, todo el daño a todo el ámbito docente y de la educación, el no implementar para nosotras tan importante como educación sexual integral, para nosotras que no simplemente es sí, es como con una intención clara de que las mujeres, quedemos mujeres, niñas, adolescentes, quedemos completamente expuestas a todo tipo de violencias si no tenemos esa herramienta tan importante. Por lo tanto, cuando tenemos que pensar en propuestas, es que si nosotros no tenemos propuestas reales, genuinas, esto es decir, no es una cuestión de cambiar el discurso, sino cambiamos las acciones, y las propuestas tienen que ser concretas y genuinas, en las que tenemos que pensar nosotras, desde el lugar que por ahí me toca, que tiene que ver con el feminismo popular. Si no hablamos de una propuesta de políticas de acceso a oportunidades de igualdad entre hombres y mujeres, tanto para mujeres como para diversidad y disidencias, para nosotros es fundamental, porque no queremos políticas de emergencia. No te resuelve el problema 11 refugios, no te resuelve el problema encarcelar lo punitivo a los varones violentos. Los que necesitamos que las mujeres y la diversidad tengamos acceso a trabajo, a educación, a salud, a nuestros derechos y a las oportunidades para no quedar, para poder tener una vida digna, para poder desarrollarnos económicamente. Si las mujeres no tenemos acceso a la economía, es prácticamente absurdo. Y nosotras hoy no tenemos ni trabajo, y si tenemos trabajo es precarizado. Entonces, para nosotros es fundamental el acceso al trabajo. Es fundamental la redistribución del trabajo, del cuidado y del tiempo.